Acaba de darse la presentación del libro Usted es culpable, merece morir, de Juan Reyes Cavalerio y Ariel Poloni Dávalá. Contame un poco tus impresiones y lo que fue este evento. Bueno, en lo que a mí me corresponde, y habiendo hablado con la cónsul, habiendo a través de la cónsul Liliana Alfaro y ella haber conseguido este local, me correspondió en la general de la ley ir a buscarlo a Reyes y a Poloni y traerlos hasta acá. Pero me parece que en general estuvo muy, muy bien llevado, ya que contaron los dos escritores con la colaboración de una escritora, de la escritora Licciardi, que hizo una reseña durante 15 minutos de lo que decía el libro, de lo que del entramado, de todas las historias que dentro del libro están muy, muy bien reflejadas, y una ubicación, inclusive geográfica, de dónde se desarrollaron los acontecimientos. ¿Qué cuenta? ¿Dónde pasó todo eso? Eso pasó en la ciudad de Durazno, que es una ciudad capital del departamento del mismo nombre, y pasó en la década del 60, previo a la irrupción del Movimiento de Liberación Nacional, cuando eran las primeras escaramuzas de los entregadores, de los políticos entregadores de nuestro país a las Fuerzas Armadas, y luego se transformó en una dictadura cruenta. Y es una ciudad en la actualidad de 35.000 habitantes, está sobre la margen sur del río Yí y a una distancia de 185 kilómetros de la capital federal. ¿Estos dos autores estuvieron presos? Los dos autores estuvieron presos. Reyes Cavalerio estuvo preso en el regimiento 2 de caballería en Durazno, y Ariel Poloni estuvo en libertad durante 12 años. Contame, ahí hubo dos momentos muy emocionantes, que Reyes entrega al final y Poloni también. Contame eso, que fue muy, muy emocionante. Bueno, lo que entregó Reyes, Reyes le dio a su coautora Poloni para que entregara, fueron las esposas, la venda con que le tenían vendados los ojos en el regimiento de Durazno, y el número 88, un número 88, que era con el que lo identificaban como preso de ese regimiento. ¿Cómo llegan a poder, a tenerla, cómo llega a tener las Reyes en su poder? Porque eso él lo había puesto, lo había escondido en el colchón cuando él sale del regimiento, y cuando le entregan el colchón no lo revisan los militares, y él, revisando el colchón, encuentra, tuviste cómo era la esposa, que era algo muy rudimentario, hecha en una cosa medieval. Sí, hecha ahí en la herrería de como es un regimiento de caballería, ahí hacen las cerraduras para los caballos. Y ahí fabricaban las esposas con los que esposaban a los detenidos que tenían la. Y él contó que estuvo muchos años con esas esposas puestas. Estuvo, no muchos años, estuvo mucho tiempo. Yo no recuerdo cuántos años, porque él él sufrió un infarto, y bueno, y cuando fue muy, muy, yo no sé, él no lo llegó a contar, porque él contó varias anécdotas. Claro, ¿cuál es la anécdota que le da título al libro? Usted es culpable, merece morir. Porque un médico que vive en la actualidad, el doctor Navarro, lo va a ver. Reyes estaba con muchas dificultades cardíacas, ya había tenido un infarto y necesitaba un medicamento. Entonces, este doctor se lo tenía que proporcionar. Este doctor fue, se paró frente a él, él estaba solicitando el remedio, estaba abogado, que él después lo consigue a través de un enfermero, el medicamento, y salva su vida. Y este médico se para delante de él, lo mira serio y le dice lo que dice el libro: usted es culpable, merece morir. Da media vuelta y se va, y lo deja. Impresionante. Una anécdota impresionante. Impresionante. Y la otra anécdota es que lo llevan a Bolsolanza, que es la escuela técnica de la aviación en Montevideo, en el barrio Montevideo, que creo que es el barrio Mendoza, y ahí le detectan el infarto y demás, lo mandan en un avión a Durazno, lo bajan en la Fuerza Aérea, lo ponen en la puerta del cuartel y lo liberan. Eso él lo quería haber contado. Y él pasó una persona que lo conocía, lo vio, lo cargó en la camioneta y lo llevó a la casa. Lo dejaron ahí sin ropa, sin nada. Esa fue la... No, es increíble. Todos estos elementos fueron donados al Museo de la Memoria a través de la embajada. Como no pudo venir el presidente del Museo de la Memoria, que del había Uruguay. Había prometido su presencia acá para recibir esto, que es muy importante, le fue entregado a través del profesor Poloni y lo recibió la cónsul, y la cónsul es la encargada de recibirlo. Pero te voy a contar una anécdota del día de la presentación del libro. Esa mañana llega el hijo, que es economista de Reyes, de La Pampa, donde reside hace 20 años, y Reyes, que tiene ese infarto, tiene un aparato, creo que un marcapasos, estaba sumamente agitado y casi se suspende, que ya se había suspendido dos veces. Me lo comentó él cuando llegamos de regreso, que Reyes pasa con su esposa al domicilio, él se queda conmigo y con mi esposa en la camioneta contándomelo, que casi no se hace, porque estaba tan excitado de la presentación, presentación del libro. Pero después a media mañana empezó a normalizarse, a mejorarse, se fue tranquilizando y se pudo hacer, y la verdad que fue un acto extraordinario. Te agradezco muchísimo este relato. No, estamos en Caras y Caretas, en la ciudad de Buenos Aires. Muchas